aquí estoy, tú también, aunque sea en la imaginación, baby. Esta vez yo quiero ser la luna llena que te espera, te ilumina. Como amigo te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. Sé que no va a suceder, por eso no puedo soñar. Te digo, somos no más como el aire que está flotando libre en la inmensidad. Oigo tu voz, sueño contigo. Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar. Tus alas me llenan el alma. De amor lo llevo en la piel, ser solo amigos no es fácil. Despertar es un dolor, sin despertar lo que yo más quiero y aún espero. Como amigo te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. Sé que no va a suceder, por eso no puedo soñar. Te digo, somos no más como el aire que está flotando libre en la inmensidad. Oigo tu voz, sueño contigo. Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar. Tus alas me llenan el alma. Te digo, somos no más como el aire que está flotando libre en la inmensidad. Oigo tu voz, sueño contigo. Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar. Tus alas me llenan el alma.